¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué hay, Gaps? Wow, Fatigus, ¿cuánto hay? ¿Jalaste ahí? Solo lo de 25 segundos posiblemente, que es lo que duró el intro en total. Muy por lo menos en esta edición. ¿Cómo estás, Gaps? Muy bien, creo. Todavía tengo hambre de chetos. Sí, es que esas madres no llenan. Ya lo habíamos dicho en el podcast pasado. Así es. Si no saben de lo que hablamos, escuchen el podcast pasado que hablamos de chetos. Wow, qué buen guiño, súper introductorio. Guiño forzado, guiño. Hoy no tenemos guiños, hoy tenemos cosas más interesantes que hablarles. Por ejemplo, que en estos tres podcasts no hemos utilizado la botonera. Y esto no se deba a que no sirva la botonera o que nada, es que simplemente queremos buscar nuevos sonidos y aparte poner los sonidos que ustedes nos sugirieron. Sí, así porque que va a parecer que fue en encuesta de esas fantasmas, ¿no? Ándale, sí. de esas encuestas electorales, así de que todo el mundo gana, güey. Así, el presidente de candidato a presidente ganó tal elección. No, pero yo tengo otros datos, y aquí sí gané, y la chingada, ¿no? Y no, tampoco es un guiño para Andrés Manuel, no. Es un guiño más bien para todos los políticos que piensan que todo mundo ganó. Es como cuando ganan los debates, güey. ¿Qué pendejada es esa, güey? Ah, sí, todos dicen... Yo gané el debate, güey. Arrasante victoria de no sé quién. Y el otro también dice, me lo chingué a todos, y güey, así. Güey, los debates no gana a nadie, no sean pendejos, la neta. Perdón por enojarme, pero es que la neta sí se pasaron de pendejos en esas partes. Pero bueno, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 152. Esto quiere decir que es el programa número 19 de la sexta temporada. Ya estamos a poquitos de terminar esta temporada y ahora sí se nos va el tiempo de volada, que pareciera que no moldeamos bien nuestras ideas. Y hablando de cosas de moldear, por cierto. Wow, qué introducción tan eficaz. El día de hoy vamos a hablar de un juguete totalmente moldeable, creativo, que destapa tu imaginación. Y no te pagaron nada. Y no me pagaron ni un peso, que de hecho deberían de pagarnos algo por cada cosa que hemos dicho. Y si imaginas de todos los podcasts que hemos hablado, sí, de marcas. Aunque sean $10 un productito, güey, aunque sea, digo, una dotación, unos discos. Cuando fue lo de Pepsi, estaría muy perro. Cuando era los de Pepsi, oigan, saquen su reserva de discos de los Backstreet Boys que tenían ahí guardada. Ah, no, fue de la Fanta sí, o de la Mirinda, no sé, pero saquen sus souvenirs que les sobraron de años anteriores y regálenos, la verdad que nos hace falta. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una plastilina. Es que no es una plastilina, es una masa creada o más bien distribuida por la empresa Hasbro y que actualmente hasta en las primarias lo piden, básicamente como material, como ¿no? material. Para que las maestras tengan. Porque ya tengan. La plastilina no les gusta. Como ya huele a petróleo y todo ese pedo, güey. Ajá. Ya no les late. Así que el día de hoy vamos a hablar de... Play-Doh. I'm a bad guy. Bueno, ya basta. Gaps, PhD en Play-Doh. Oye, aquí funcionaría la botonera. Sí. Botonera improvisada. Ok, cada vez que vas Play-Doh, ahí se pone. Play-Doh. Ya basta. ¡No puedo! Ok, ya. ¿Qué es Play-Doh? ¿Qué es Play-Doh? ¿Hablas de Play-Doh? Play-Doh. Ya. Ok, Play-Doh, o como usted quiera poder escuchar decirle. Uh-huh. Es esa una marca comercial de una masita utilizada por los niños que hacen proyectos, manualidades, como decíamos, por sus escuelas, su maestra se lo pide, uh-huh. Que también es un poquito parte del old... También, y esto no fue a propósito, pero también fue empezado a creer en los años 1930. ¿Qué cosas son chidas? Solo que en ese entonces era nada más como un limpiador de un papel mural, o sea, como que no era lo que pensaron que podía ser. Y es muy curioso porque si buscas en la página y dice ingredientes, te dice, no te puedo revelar los ingredientes. Te la pelas porque es una patente, chinga tu madre. Bueno, no te lo dice así, solo te dice, los ingredientes exactos de la masa Play-Doh son nuestra propiedad exclusiva, así que no podemos compartirlos contigo, qué pena. Fue como un, güey, no le vamos a decir a nadie, es exclusivo, no podemos poder eso. Ay, ya, fue como que dijeron, es algo exclusivo. Pero nuestro querido amigo Wiki... ¿Sí? Dice que está hecho de harina, agua, ácido bórico, que es con el que se matan a las cucarachas, y aceite de silicona. O sea, sal, básicamente. Sal con harina. Sí, agua, sal y harina. Porque ahí dice, que eso sí dice en la página, que no, o sea, que si eres alérgico al gluten, o los niños alérgicos al gluten, sí les puede hacer daño, sí, o tener alergia. Entonces, tal vez debe tener gluten. Pero dice, sí, pero fíjate, tiene, puede que tenga, no tenga, tiene gluten, pero no contiene cacahuate, aceite de cacahuate, ni subproductos de la leche. ¿Por qué dirán eso? ¿Crees que mucha gente les haya preguntado? Yo creo que mucha gente que es alérgica al maní. O sea, si te das cuenta, inclusive en las películas, de las alergias más comunes es a la crema de maní o al maní o algo así, te das cuenta, o a las nueces, sobre todo a las nueces. Entonces yo creo que tiene que ver mucho. Wow, pues sí, tiene sentido. Y fue muy curioso porque les decía que empezó a usarse nada más como un limpiador de papel mural, pero los niños con su gran imaginación empezaron a usarlo para moldear cosas, así la clásica viborita o lo que tú quieras. Claro. Y entonces no sé a quién, pero fue que se les ocurrió, oh sí, hay que hacerlo como una masa moldeable. Y esto fue en Cincinnati, a mediados de los años 50. Ajá. O sea, todavía otro rato después de que empezó como a crearse. 20 años más. 20 años más. Ya hasta en el 56 fue dado a conocer oficialmente al mercado el Play-Doh como tal, justamente en una convención educativa. Entonces ahí fue cuando empezaron a como que voltearlo a ver los pues vendedores minoristas de ese entonces, ¿no? Sí, de hecho. De los 50. Y yo me imagino como los comerciales televisivos y cosas así. No los he visto, pero han de ser chistosos porque son de los 50, ¿no? Sí, que era toda la televisión como, maravilla. Como infomercial, ¿no? Ajá. Estaba harta de que su hijo juegue con petróleo. Porque la quemé esos juguetes. Quemándose. Y el niño ahí de fondo. Deje de preocuparse. Tiene problemas porque su hijo se haya tragado petróleo en la plastilina y pueda morir. No se preocupe. Utilice Play-Doh. Ah, bueno, porque uno de los beneficios que tiene. Los beneficios que tiene. En serio, sí te estaban pagando ya. No. A mí no me han dado nada, güey. A mí no me han dado nada. Es ese juego de Play-Doh que tiene. No. Pero bueno, uno de los beneficios que tiene Play-Doh, que parezca infomercial y piense que están pagando algo, es los que dejas, si te están pagando y no me has dado tus regalías que te están dando a ti. A mí no me han dado nada. A mí no me han dado nada, te lo juro. El caso es que los niños se lo pueden llevar a la boca y no hay pedo. O sea, digo, siempre cuando que no sean alérgicos al gluten. O sea, te lo puedes comer y no es tan dañino. Y recuerdo como plastilina. Que eso era parte de su comercial, así como no tóxico. Y puedes, bueno, no te decían puedes comértelo, pero como que casi salía el niño comiéndose la plastilina. Ajá. O bueno, el Play-Doh. Sí. Y no le pasaba nada, ¿no? No, de hecho, no. Y hay cosas bien curiosas de Play-Doh. Una de las cosas muy interesantes es el olor. Como así lo habíamos es. Mencionado en podcasts anteriores, hay cosas que uno ya sabe a qué huelen. Por ejemplo, las crayolas son de las cosas más reconocidas. La crema de maní son de las cosas más reconocidas. Por cierto, escuchen su podcast de la crayola. Exactamente, es muy bonito. Ahí tiene crayolas y es de colores. Una de las cosas reconocidas también, o de los olores reconocidos, es el olor de Play-Doh. ¿A qué huele el Play-Doh, Gab? Según tú, ¿a qué huele? Alan, es que ahora que lo preguntas, yo me estaba haciendo esa pregunta en mi cabeza. ¿A qué huele el Play-Doh? Y huele muy rico, pero no sabría decir cómo a qué. Mira, de acuerdo a la patente, esto es información confidencial, no es cierto. Wow. Lo encontramos en un blog, la verdad. Como a Fatecus le están pagando, pues le dieron más información, gracias. Claro, pues oye, uno tiene privilegios según Gabs. Pero realmente en la patente describen que el olor es como un aroma único formado por la combinación de una fragancia dulce ligeramente almizclada, o sea, como a la vainilla, pues que huele como a vainilla, sí, con huele dulce, con ligeros matices de cereza y pero el olor natural de una masa. Así. Huele un poco a matizada. Ah, como si estuviera catando, ¿no? Catador de Play-Doh, por favor. Ah, déjame probar un pedazo. Yo creo que tiene un único aroma formado por la combinación de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, similar a la vainilla, con ligeros matices de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo. Sí, ¡oh, qué inteligente! Veo. ¡Bravo! Sí. ¡Qué bonito! ¡Todo muy bien! ¡Catadores de Play-Doh! La nueva serie, solo por Netflix, porque Netflix compra todo. Pero no nos compra nuestro podcast. ¡Ay, qué mala onda! Ojalá y Spotify por lo menos comprara el podcast. Pues Spotify, te vendemos nuestro podcast, ¿no? Bueno. ¿Sí te imaginas a alguien que monitorea todos los podcasts en este momento? Tim, venimos hablando de... Tú puedes ser el Godín que estamos buscando, el Godín que le manda cosas a su jefe, así sí, que si el, ánimo. Si el de Dixo se pasó para allá, pero bueno, estamos hablando de Spotify y de su podcast, estamos hablando de Play-Doh. Okay, ya hablamos acerca de a qué huele Play-Doh, a qué sabe a Play-Doh. Sabe como a salado. ¿Sabes? ¿Sí saladito, lo has probado en verdad? No sé, pero hay un episodio de Los Simpsons, ya que estamos hablando de referencias de Los Simpsons, y obviamente que este podcast sí tiene que ver un poquito de Los Simpsons, porque se llama ¡Qué legas! Sí. Pues bueno, resulta que hay un episodio en el que Homero tiene que subir de peso para que pueda ser discapacitado y pueda trabajar en, y su, pueda casa, trabajar, ¿no?, en su casa. Exactamente. Entonces hay una escena en la cual Maggie le da una... ¿cómo se llama esta cosa? Un Play-Doh. Una dona hecha de Play-Doh. Oh, sí. Y se supone que se la come y gana los 300 kilos que necesitaba. Es que como que justo le faltaba porque estaba en la báscula y tenía su... Pero la panza se quedó en siempre la toalla. Siempre se quedó en la toalla. Entonces Maggie le da eso y luego la panza pum se baja y era pues mucho más de los 300, ¿no? Sí. No, es que primero se la come y llegué a los 300. Y luego le dice, papá, la barra. Y ya después... Ay, después eran como 300 y feria. ¿No? Sí, muy buen episodio. Entonces, eso es lo que funciona con el Play-Doh. Ahora hay cosas muy curiosas. Hay cosas muy curiosas de Play-Doh, ¿no? Desde 1999, Play-Doh ha vendido más de 7 millones de sets de juego. ¿Qué son los sets de juego? Porque ya hablamos acerca de la plastilina, masa, ¿no?, de la masa, que la puedes apachurrar y huele rarillo, pero huele bien, pero te asquea por un momento. Te asquea, ¿no? A mí no me encanta. A mí a veces me asquea, ¿no? Bueno. ¿Qué venden? Venden diferentes artículos para que tú puedas hacer, por ejemplo, comiditas hechas con Play-Doh. Venden o hasta dientes. El set de dientes, por ejemplo, que está uno de los más modernos. Uh-huh. O cochecitos. Ajá. O frutas. Para los niños que tal vez no tienen tanta destreza o tanta imaginación, pues ya vienen los moldes y lo haces más rápido. Exactamente. Y es muy interesante también saber esto porque es un complemento de... Uh-huh. Generalmente un botecito de Play-Doh te llega a costar por lo menos aquí lo que es equivalente a $1 más o menos. Mm-hmm, tal vez un poco sí, más. $1 y cachito, son ¿sí? como 20 pesos. Bueno, es que también hay varios tamaños, ¿no? Hay unos el chiquititos. El estándar sí está como a 20 pesos. Bueno, tú eres papá, debes tener más idea de esas cosas, de esos costos. Pues no tanto, pero es que de repente voy caminando en Chedraui y de repente veo la sección de juguetes, por juguetes que sí tengo que comprar. Ajá. Y obviamente pues, el Play-Doh es como que algo súper genérico que puedes regalarle a cualquiera, a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces de repente pues ves el precio y dices, pues, está barato, va, no hay pedo. Y vientos. Ya te lo compras, ¿no? Pero los sets están carísimos, güey. O sea, los sets de juguetes son lo más caro que hay. Y te regalan unos chingados botecitos de Play-Doh, así que es una moñada ahí de nada, güey. Y lo que te venden es como tal el plástico. Ajá. Pero hasta esos son bonitos, ¿no? Porque digo, venden uno de helados, sí. uno de raspados. Esa es de mi alegría, por si tenemos un podcast de mi alegría. Venden la primera así temporada. De primera temporada. ¿Ven ese tipo? No, ¿cómo crees? No, ese sí era de la cuarta temporada. ¿Qué me estás diciendo? Tú todos no quieres que sea de la primera temporada, Gab. Yo sé. Te mamas. Yo lo que estaba diciendo es que estos sets suelen ser caros. Son caros. Y sí, insisto. Y para luego los niños nada más los usan como tres veces ya y sé. Ya se aburren. Siento los que es tira. Más padre si tú como papá haces como moldecitos y ya nada más compras la plastilina. O les enseñas a crear sus propias creaciones. Sí, claro. Con sus plastilinas, ¿no? Uh-huh. Que hay algo que yo no conocía que se llama Da Vinci, algo así. Ajá, que Don es Pinch. Como un... Que es como una pistola de silicona y le metes la plastilina y entonces haces como manualidades y entiendo que se seca esa masita más rápido. Uh-huh. que es como yo creo como para niños un poco más grandes, como de 11, 12 años o algo así. Ajá. Y porque hay todos como una serie de videos aquí en la página. Y supongo que hay tutoriales ahí en YouTube. Sí, claro. Ahora, hay algo muy triste para los niños, que es cuando se seca la Play-Doh. Ah, y esto ya pasa sí. Porque pues, la dejan ahí en la intemperie, la vuelven a guardar y no la tapan, o como que no o saben no, cuál. O no la pelas mucho tiempo. O no tiempo, la pelas ¿no? mucho tiempo y se pone como dura. Entonces, inclusive en la misma página de Play-Doh, esto me sorprende, Gaps, que sí. Tiene una forma de cómo pueden suavizarla o humedecer la masa. Y está bien fácil, solo tienen que agregar agua de gota en gota y amasarla para humectarla, o pueden envolver la masa en una toalla de papel húmeda, ponerla en el contenedor y volver a colocar la tapa y reposarla durante toda la noche. Sí, le están pagando. ¡No me están pagando nada! ¡Estoy leyendo esta madre aquí! Porque aparte hay muchas cosas que se pueden decir en la Play-Doh, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué ha pasado actualmente con la Play-Doh? Por lo menos aquí en México. Ajá. Como lo habíamos comentado, antes no usaba Play-Doh. Antes utilizábamos una madre que se llamaba plastilina. Una plastilina uh-huh. que eran barras de plastilina hechas a base de petróleo y que tenían un olor muy peculiar y tenían varias desventajas. Una de ellas es que se te quedaban las manos pegajosas. Uh-huh. Otra de ellas es que el olor era culerísimo. La verdad, sí. no era como que más agraciado. Otra, que tenías que estar horas y horas y horas amasándole uh-huh. o moldeándole uh-huh. para que se quedara. Y para que estuviera suavecita. Para que estuviera suavecita, exactamente. Y ya después la pudieras moldear en el trabajo que sea. Yo generalmente. En la plastilina, no me voy a hablar de plastilina, pero tengo que hablar de esto porque antes en secundaria no te encargaron las células. Ah, la célula sí. animal y la célula vegetal, ¿no? Claro, te la y siempre, casi siempre lo haces con plastilina. Generalmente ¿no? la hacen con plastilina, exactamente. Sí. Entonces yo la estuve moliendo, pero era un pedísimo con la plastilina. Entonces se dieron cuenta que Play-Doh no solamente se limitaba, es como los Lego, Play-Doh no se limitaba uh-huh. a solamente un artefacto para jugar. Entonces le empezaron a pedir a las escuelas. Pero obviamente pues, no iban a comprarle un set de 20 colores, de como es. Eso es la ventaja que tiene la plastilina, es que tienen barritas de diferentes colores. Ajá. Y el Play-Doh solamente te venden una. Entonces lo que hicieron los maestros fue que a cada alumno le pedían un color diferente. Así y ya es. Después los organizaban para que en equipo pudieran agarrar la plastilina o la Play-Doh o la masa que ellos necesitaban. Que por ejemplo, no sé con la Play-Doh si tú combinas dos colores como, no sé, amarillo y azul, no si salga un verde, porque con la plastilina sí lo he hecho y sí funciona. Mira, yo siempre combino colores de la plastilina y siempre salen café. Gris. Café. Pero pues es porque combinas todo, no manches. Sí. Bueno, teoría básica de color. Ahora, como dato curioso, fíjate que si creamos una bola gigante con toda la masa Play-Doh que se ha creado, okay. pesaría como unas 3000 toneladas de acuerdo al sitio de playdoh.hasbro.com. No me están pagando. Ahora que si a esos nos vamos, una leyenda urbana dice que si tomara toda la masa de Play-Doh creada desde 1956 y se pasa por el set de juego Play-Doh Fábrica Loca, crearía una serpiente que daría 300 vueltas alrededor del mundo. O sea, tendríamos un pedazo de serpiente por aquí, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Imaginas si diera 300 vueltas alrededor del mundo, así de, no mames, me hace falta una plastilina. ¡Ay, agarro de la serpiente! Como si fuera... ya se secó. echa el agua, no hay pedo. Como dos gotitas de agua y ya. Ahora, ¿te imaginas cómo mantenerla así, que esté bien? No, o sea, manches. Tenían que hacer como puentes para que los coches pasaran o algo así por el estilo. Yo no lo había pensado de esa manera. Pero bueno, ya para terminar, ¡qué elegancia! ¿Alguna anécdota que tengas con Bueno, mi anécdota es también muy relacionada con la infancia, porque tuve muy poquitas Play-Doh que yo recuerde, porque sí, siempre ha habido plastilina en mi casa. Mi mamá es maestra, es pedagoga y es educadora. Ajá, entonces, y es tu mamá también. Y es mi mamá. Y fue la esposa de tu papá. También. Y es la madre de sus hijos. Sí, ya entendimos. ¿No? Muchas cosas que... Mi mamá es muchas cosas. Es multitax, ¿no? Como dentro de todo eso, dentro de todo su multitaxismo, ajá. pues siempre como siento que sí nos estimuló desde pequeños. Uh-huh. Y mis hermanos y yo pues no teníamos cable y cosas así, entonces jugábamos mucho con manualidades o con juegos inventados, que somos muy extraños. Con esos vestidos que tenías que recortar, que le pegamos sí. a las muñecas, sí, y que lo dijiste en un podcast. Dicho, ¿sí? Eso es como de mucha pobreza, pero feliz. Pobrismo a full. Pobrismo. Ay, entonces pues siempre hemos tenido plastilina en mi casa, que yo recuerde. Entonces como siempre había plastilina, pues uh-huh. casi no comprábamos Play-Doh. Pero yo me acuerdo que una vez fui como a un campamento o nada más un curso así como esas de manualidades para niños uh-huh. y nos enseñaron a hacer Play-Doh. O sea, porque digamos que tú puedes crear ese tipo de masita con sal, sí, y no sé qué chingada. De hecho, en el Miniso la venden. Pero sí tienes como que tener mucho cuidado que no se te seque, porque supongo que la de Play-Doh ya viene con alguna otra sustancia para que se mantenga así. Ajá. Pero en ese caso, pues sí, a cada rato se te hacía como dura, ¿no? Y entonces tenías que volver a echarle agüita y todo eso. Entonces yo fui muy feliz porque creé mi propia Play-Doh. Ay, qué lindo. Sí, siempre tan localista, ¿te das cuenta? Lo que está, que sí. Fuera del podcast, porque no estábamos en el aire, más bien, fuera de línea, vamos a decirlo así. Fuera de línea, estábamos diciendo que Gaps es muy hipsterona, pero no es hipsterona. Es hipsterona, pero en la cuestión de consumir, ¿no? Por ejemplo, le gusta el tonicol o el tepehuani, o le gusta, por ejemplo, la pizza hecha en casa, o le gustan cosas que están hechas en lo local, ¿no? Consuma el local, hashtag. Como siempre, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta que es que sí tienes como que esa maña de ser un DIY o do it yourself. Ah. O sea, hazlo tú mismo. Yo escuché DIY. DIY. DIY. No, es DIY. O sea, DIY. Do it yourself, sí. ¿Ok? Entonces, DIY. DIY. Qué fácil. Yo siempre le digo Y. Me molesta el Y. No te molestes tanto. Es como la gente que dice B o V. ¿Ve grande o ve chica? Ah, yo también así digo. ¿Ve o ve? Ay, o sea, no. Qué purista. No, es que sí, la gente se perdona. Bueno, ahí va. Tengo dos anécdotas rapiditas. Okay. Número uno, yo no recibí Play-Doh en mi infancia. Yo recibía plastilina de esa fea de... Son los violines más pequeños del universo. Yo por eso decía que a mí me daban plastilina de esa normal, de barritas, y ni siquiera muy por mucho tiempo. ¿Por qué no me daban... Oh, déjame terminar. ¿Por qué no me daban Play-Doh? Según mi madre, que también fue maestra y madre mamá de mis hijos. Mamá y papá y todo. Y toda la onda, ¿no? Y, okay. Y hace tamales también. No los domingos, pero solo en Día de Muertos. Pedido. A veces. ¿Y por qué no guardaste uno? No, eso sí es un pozole que le queda de huevísimos, pero ustedes no lo van a probar, así que solamente les digo mi anécdota, ¿no? Okay. Pero bueno, el caso es que ya perdí las muletillas que he dicho en estos podcasts porque no hemos tenido la botonera. Sí. Ya el próximo podcast regresa la botonera. Okay. Reloaded. Ok, no me digan Play-Doh porque según mi madre decía... ¿Eres que alérgico? No, sí, que iba a ser un desmadre, que iba a tener todo desordenado con experiencia con las plastilinas que tenía. Y otra porque eran como le hemos dicho, son caros los sets de juegos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en Navidad y Año Nuevo te bombardean con este tipo de publicidad todo el tiempo. Hasta sí. Chabelo habló de los Play. Le dije, mamá, mira, dice Chabelo que son, no son tóxicos, me los puedes comprar. No, están caros. Y tenía toda la razón. Ahora que la demanda es más alta, obviamente los precios se minimizan. Un poco, sí. Un poquitito. Entonces ya puedes comprar Play-Dohs. Y como al te digo, menos la pura masita. La pura masita, pues sí, porque el set es carísimo. Y de yo hecho, sinceramente. Hay unos sets muy sencillitos, ahorita que lo mencionas, de esos del dentista, pero que son como mini y venden hasta en algunos Oxxos, no sé si te ha tocado. Sí, sí, cierto. Que son sí, más baratos como que el set grande así de tiendas, ¿no? Claro. Y ahí te va otra anécdota universitaria. Oh. Estas son las que más me gusta contar. Resulta que, como tú te das cuenta, y tú sabrás, porque Gaps y yo estudiamos en la misma universidad. Para quien no lo sepa. Okay. Y si no lo sabían, pues también está en el podcast de En un Rincón del Universo. Lo comentamos también. Bueno. Se cierra la corchea. Resulta que era un festival de año donde estaba la jefa de carrera más ojete de ese entonces. De todos los tiempos. Creo que todos están de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, es la peor que existió. Una culera, al fin y al cabo. O sea, perdón que me exprese así de una persona y más de una mujer, pero se merece estos adjetivos. Y por muchas cosas que hicieron daño a la carrera, la verdad. Uh-huh. Pero muy independiente de eso, resulta que había un festival de año nuevo cuyo pase era un juguete, no sé si te acuerdas. No. Bueno, era un juguete y me acuerdo que había hasta bailes y hacían una pastorela toda la onda. Creo ¿no? que yo participé como en algo así teatral. Mal hecho. Bueno, que inclusive me pidieron un audio, me acuerdo. Ajá. Y estas morras todos estos agarraron mi archivo original y lo cambiaron y lo despedazaron y lo desperraron para su pedo, güey. Desde ahí entonces nunca yo les... no fui. No, espero y no haya sido tú, güey. Pero también fue mi culpa por haberles dejado el material original. Ah, muy mal. Debiste darle en MP3. Él se los di en MP3, pero les dije, pues si quieren modificarlo, ahí está. Ahí fue mi error. Pero eso no importa. Lo importante es que el pase para poder entrar a esa posada era a través de un juguete. Y yo dije, bueno, pues no tengo mucho dinero porque lo invertí en otras cosas que sí valen la pena, más que una posada. Okay. Entonces voy a comprar unas Play-Doh. Compré dos Play-Doh, me acuerdo bien. Y dije, bueno, pues le doy las estas. Quiero entrar a la fiesta y viene esta hija de su puta madre, que es la jefa, que fue la jefa de carrera, y me dijo, no, ya no pueden pasar, ya no hay pases, ya no hay comida, ya está todo contado. Tú no puedes, porque ya ya tenemos todo contado. Pero, oye, pero ya tengo los juguetes. No, esos juguetes ya no te lo mandan a recibir. Ya son muchos. Así me dijo, no, le dije, manches. Así de culera. ¿Te fuiste con tu gloria? Digo, bueno, me parece bien. Pues yo voy por mis Play-Doh y usted va a chingue su madre, órale. Y ya me voy con. Bueno, le dije así ahorita en ese momento, ¿no? Ajá, ya me imagino. En mi interior sí estaba diciéndole eso. Sí, pero no, ya después cuando pasó la carrera me vengué de otras maneras de esa pendeja. Pero bueno, el caso es que Vianney, que en paz descanse, ¿cómo se llama? Que era la encargada de... ¿La secretaria? De la secretaria, exactamente. ¿Se murió? Sí, güey. ¿En serio? No mames, plot twist, no sabías eso. ¡Wow, no sabía! Ok, fuera del niño te cuento esto. Ok. Resulta que me regresa las Play-Doh. Uh-huh. Y dices, no, pues sabes qué, quédatelas. Y esas Play-Doh las regresé y se las de mi hija, güey. Oh. Porque no me quedaba, o sea, para qué, yo no las iba a usar. Ajá. O sea, no sabía dónde iban a parar esas chingaderas. A pesar de que era una colecta para niños que no tenían, yo no sabía dónde iban a parar. Sí, cierto. Entonces dije, pues bueno, se los voy a dar a alguien que las pueda aprovechar. Y se los di a mi hija. Todavía tenía en ese entonces menos de un año. Entonces, wow, básicamente mejor las guarda y ya ahorita que tuviera más años, ya estuviera más grandecita, ya. ¿Y no se desecaron? Y no se secaron, pues mientras estén selladas y no hay bronca. Y después me entero que mi jefa, como luego le sobraba material de los que había pedido en los años, se llevó un chingo de Play-Dohs. Y junto con esas, era así el sueño de todo niño, que tener un chingo de Play-Dohs. Sí, siempre fue mi sueño. Y bueno, esa es como la historia que tenemos de. Esa es mi historia con respecto a Play-Doh. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! Y el día de hoy nos vamos a ir con otra rola justamente de este compilado. ¿Por qué? Porque pues este compilado es en cada año, entonces sí vale la pena sacar esta rola. Y vamos con el primer track que dice más o menos así. Esto se llama Midnight Ride de Pollux. Pollux. Del disco Eternal Vibes Volumen 3. Escúchenlo, tiene 50 rolas y son gratis por el momento, así que aprovechen. Y lo voy a escuchar aquí en... La diferencia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. No se coman la plastilina. Y se la comen, inviten. A menos que sean discapacitados y quieran un trabajo en su casa. Okay. Bye. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?